intentaría salir de la realidad. Intentaría ser bueno para descubrir. Ese universo que yo me inventé y me sirvió para gravitar, manteniéndome siempre en una dirección casi circular. Giro alrededor de ti. Intentaría seguirte en la oscuridad, casi sin tocar el brillo que salió de ti. Casi sin tocar el brillo que salió de ti.